Sección 31 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 30. Señalado fue también de veras, bien señalado, aquel día para la casona de Tablanca y para el pueblo. El mismo gigantón de la Castañelera me aseguró que, con estar los caminos intransitables y los puertos a medio desnevar, habían sido aquellos los funerales más pomposos que se habían celebrado en la parroquia en cuanto podía acordarse él, y eso que la extensión de sus recuerdos andaba rayando con un siglo. Por lo tocante, en particular, al número y calidad de los concurrentes forasteros. Entre el clero, que fue muy numeroso, acudió lo más afamado de la vicaría en el canto fúnebre, y por ende no faltó el párroco de Zarzaleda, que era una especialidad muy admirada, y no sin razón de fundamento. Para entonar el Dies Irae, con su voz atenorada y vibrante que ponía los pelos de punta a los fieles más duros de conmover. Y concurrieron también con estos párrocos muchos de sus feligreses que, sin parentesco ni afinidad personal alguna con el difunto, eran fervientes admiradores de su buena fama. Pero no fue este contingente, ni por lo numeroso ni por el ruido que movían sus espeluciadas cabalgaduras en las callejas del lugar, lo que más llamó la atención en él, sino el otro contingente, el de los señores que fueron llegando a la casona por todos los senderos de los montes circundantes. Chisco y Pito Salces ayudaban a desmontar a los que no traían espolique, que eran los más, y se apoderaban de sus caballos. Neluco y don Pedro Nolasco les salían al encuentro en la escalera y me los presentaban a mí después a la puerta de la salona, desde donde los conducía a mi gabinete, que había vuelto a ser, por aquel día, estrado o sala de honor, y en cuya mesa de centro había un agasajo de vinos generosos y bizcochos de soletilla, con el cual los brindaba tan pronto como concluían las salutaciones y cortesías de rúbrica, sin perjuicio de que llegaran luego Maripepa o su hija, muy vestidas y aderezadas, ya de día de fiesta, aunque luctuosa, a ofrecerles algo de mayor sustancia, por si estaban en ayunas, como leche, caldo o chocolate, o magras de jamón con huevos estrellados, pero todos optaban por la copeja de vino con bizcochos, reservándose para después. Después era la comida del mediodía, terminados los funerales. Porque todos aquellos señores eran huéspedes míos, avisados con esta condición y aun sin ella, y aun sin aviso ninguno. Bastaba la costumbre para autorizarlo, y el ser amigos de la casa mortuoria en un lugarejo tan desmantelado como aquel para justificar la costumbre. De recibir y agasajar al clero, hecho a poco y mal guisado, estaba encargado por orden y cuentas mías, y también, según otra costumbre, el párroco don Sabas. De los demás forasteros del montón, nadie solía cuidarse, y nadie se cuidó allí tampoco. Así y todo, por la condición de mis comensales, aunque relativamente escasos, y por lo que me obligaba la mía, era de necesidad echar el resto en la casona. Y nadie creería, a no verlo, como yo lo vi, la suma de desvelos y sudores que llegó a representar aquel trabajo. Lo que se revolvió en la casa y en el lugar. Las gentes que fueron puestas en movimiento. Las leguas de camino que se trillaron por buenos andadores y las horas robadas al sueño y al descanso más de una noche. Y a pesar de ello, y de las guisanderas a jornal que ayudaron a las mujeres de casa en lo más duro y comprometido de la faena, sabe Dios lo que hubiera resultado a la hora crítica y solemne sin la vigilancia continua y la previsión y diligencia admirables de mis dos hadas bienhechoras y la hermana de Neluco. Porque la ínclita matrona de Robacío estaba en Tablanca desde la víspera. Había llegado al anochecer con su marido y a las ancas. Así fueron a casa de Neluco, halláronla cerrada y siguieron a la de don Pedro Nolasco. Díjoles la mozona que servía en ella lo que pasaba, y torcieron hacia la casona, sin lástima alguna del pobre Rocín que ya se quebrantaba por el lomo y estuvo a pique de gastar el último resuello al subir el pedregal. Al encontrarse las dos amigas en mitad del carrejo, enzarzáronse en un abrazo tan íntimo y apretado que parecía una engarra. Se comían a besos, y entre beso y beso se decían las mayores atrocidades. Llegó Lita con su abuelo, y se repitió la escena, hasta que acabó la de Robacío por fijarse en mí y rompió a llorar por el difunto, de tan buena gana que parecía no haber consuelo para ella mientras su marido, que ya me había saludado, hacía sus correspondientes pucheros y se enjugaban los ojos con los delantales Lita y su madre, que eran de suyo muy tiernas de corazón y pegajosas de las lágrimas. Acabóse el estrépito por la virtud de un conjuro mío, con la misma rapidez con que se había desatado, y nos fuimos hacia la salona todos juntos y en santa paz, aunque no en silencio. Al llegar Neluco, otro estampido de su hermana, que no cerró boca en toda la noche, ni quiso salir de la casona desde que supo el trajín que había en ella. Cabalmente se perecía por estas cosas y la mataba la quietud. Por otra parte, los caminos no estaban muy apetecibles, que dijéramos, para que una mujer de sus carnes se aventurara a pisarlos de noche sin una gran necesidad. Amén de que no había de causar apuros ni extorsiones en la casa, porque bien sabía Maripepa que, en juntándose las dos, siempre hacían cama redonda. De este modo y por aquellos motivos durmió allí, y se fueron solos, después de cenar, su marido y Neluco a casa de éste. Los primeros que llegaron al otro día bien temprano fueron dos parientes de la que fue mujer de mi tío Celso, de los Sánchez del Pinar, de Caórnica, a orillas del Saja. Eran el uno muy alto y el otro muy bajo. Los dos de espesas patillas grises, poco risueños ambos y nada locuaces. Les daba vergüenza, así me dijeron por entrar, visitarme y ofrecerme sus respetos por primera vez en ocasión tan triste, pues encerrados en su valle, del que no salían jamás sin un motivo de gran monta, un poco por ignorancia de los sucesos y otro poco por la maña de dejar negocios para otro día. En fin, allí estaban para que dispusiera de ellos a mi comodidad como podía disponer de otros comparientes de allá, que no les habían acompañado, quien por falta de salud, quien por la de cabalgadura. Todos tuvieron en mucho a don Celso y le fueron muy adictos, aunque le molestaron poco. Sin acabar de sentarse apenas estos personajes, apareció en la casona otro cuyo aspecto me sorprendió mucho. Era alto, más que el de Caórnica, de luenga y puntiaguda barba blanca, moreno de color, de nariz muy prominente y aguileña, ojos pequeñitos y verdes y cejas erizadas y blanquísimas, la cabeza cubierta con un alto gorro cilíndrico de piel de nutria, y todo el cuerpo, hasta los pies, con un capotón de paño ceniciento. Parecía un mago. Se quitó el gorro y se despojó del capote en cuanto se encaró conmigo, y dejó al descubierto un matorral de pelos blancos, recios y apretados, y un vestido de anticuada forma con relación a los figurines vigentes, de buen paño, sí, pero muy descolorido ya. Aquel hombre venía de los precipicios del Deva, y resultó ser el famoso don Recaredo, de quien yo tenía muchas noticias por mi tío. Hidalgo de rancio solar, célibe impenitente, afamado cazador de fieras y de grande y merecido influjo en toda su comarca, bien relacionado con los hombres del ajetreo político de la capital y sucursales de ella, muy solicitado de aspirantes a la representación en cortes del distrito en épocas de lides electorales, y primoroso carpintero de afición, única bien arraigada que le conocía y con la cual entretenía las soledades y holganzas de su vida en el viejo caserón que habitaba. Detrás de don Recaredo llegaron de un golpe, por haberse juntado unos en el camino y todos a la puerta de la casona, hasta cinco pudientes, más o menos ligados a ella por parentesco lejano o amistad antigua, de las orillas del Nansa, aguas arriba y aguas abajo. Enseguida de estos aparecieron en la salona otros dos personajes de gran cuenta que me impusieron mucho por su apostura y atalajes, tan diferentes de todo lo que usaba por allí y de lo que a la sazón me rodeaba. Eran nada menos que el ilustre caballero don Román Pérez de la Llosía y su yerno don Álvaro de la Gerra. Iban desde Santander, donde residían, y habían hecho el viaje en dos jornadas. La verdad ante todo. Yo, que hasta entonces dominaba la escena con el desembarazo que da la conciencia de valer más en la escala de la educación y de la cultura intelectuales, al verme enfrente de aquellos dos concurrentes de tan distinguido y elegante porte, sentí que se me bajaban mucho los humos de la chimenea, hasta en lo de llevar bien la ropa, particularmente en lo que tocaba la comparación con el apuesto y correctísimo yerno del señorón de Coterugo. Me vi bastante torpe para expresarles la gratitud que les debía por aquel acto tan honroso para la memoria de mi tío, y la satisfacción de que me sentía poseído al estrechar las manos de unas personas de quienes tantas y tan grandes noticias tenía yo desde que había llegado a Tablanca. Recuerdo que este fue el tema de mi respuesta a las salutaciones corteses de los dos caballeros, pero no lo que dije. De lo que estoy seguro es de haberlo dicho muy mal, valga la verdad. Sin darme tiempo para preguntar a don Román, con lo que me evité probablemente la comisión de una gran impertinencia, a qué altura andaban sus propósitos de vuelta a Coteruco, apareció en escena otro personaje de los de primera talla, y al cual abracé con verdadera efusión de mi alma. El perínclito señor de la Torre de Provedaño, que para llegar a la hora que llegaba, como don Recaredo para ir desde los riscos del Deva y de los de Caórnica desde su valle, había necesitado andar de noche a mitad del camino. ¿Y qué camino? Así llegaba él, con la cara echando lumbres y los labios contraídos entre las barbas erizadas y los bigotes con carámbanos. Lo que había pasado antes entre el que llegaba y los presentes, por conocerse todos de trato o de nombre cuando menos, pasó allí entonces. Pero con la notable diferencia de que al reparar el de Provedaño en el de Coteruco, no acabó todo ello en el apretón de manos afectuoso o en los familiares y mutuos palmateos en la espalda, sino que conmovidos y anhelantes uno y otro, sin decirse una palabra, se abrazaron tan estrechamente que parecían no acertar a separarse. Después le tocó el turno a don Álvaro, con quien no tenía tanta amistad el de Campoo como con su suegro, y arreglada a esta ley fue la expresión de su saludo. Para muy poco más que estos cumplidos me dio tiempo, porque aún no habían vuelto a sentarse la mitad de las personas allí presentes cuando vino recado de don Sabas de que todo estaba pronto en la iglesia y que se nos aguardaba. Como ya eran muy cerca de las 10 y no duraría el funeral menos de 2 horas, y los forasteros habían de volver a sus hogares después de comer en el mío, y las tardes eran muy cortas, nos pusimos en marcha inmediatamente acompañándonos Neluco y también su hermana y Maripepa, muy enlutadas. Al viejo marmitón no le permitimos salir de casa. Para disponer la mesa y dirigirlo y ordenarlo todo, se quedó Lituca, que se pintaba sola para ello, y otro tanto más. También se quedaron Chisco y Pito Salces con otros 2 mozones de mi confianza, bien advertidos por mí de muchos cuidados, particularmente el de la vigilancia. No sé si porque me salió espontáneamente de adentro la ocurrencia o porque me la inspiró una mirada elocuentísima de la mujer gris, al ver cómo iba a quedarse la casona sin nosotros, indefensa y punto menos que vacía. Andando ya hacia la iglesia, vimos aparecer de pronto sobre la jiba del pedregal un hombre alto y fornido, de hermosa cabeza envuelto entre un chambergo de anchas alas y una barba gris. Venía a cuerpo con un chaquetón pardo y unos pantalones, del mismo color, arremangados sobre unos borceguíes de recia suela y muy embarrados. Traía las manos metidas en los bolsillos del chaquetón, un garrote pinto y nudoso debajo del brazo izquierdo y en la boca una pipa ahumando. El primero que le conoció fue el señor de Provedaño, que iba de los más delanteros entre nosotros. Se detuvo un instante para mirarle con la mano de canto sobre la frente, y se detuvo también el otro con los ojos sombríos e imperturbables clavados en él. Parecían 2 leones. No les faltó más que olerse. Después se acercaron más y se estrecharon las diestras con las recias sacudidas. Entonces me parecieron 2 robles gemelos de la montaña estremecidos por el soplo de una misma ráfaga. No sé lo que se dijeron, ni si se dijeron algo. ¿Para qué? En estas dudas vi a don Román Pérez de la Yosía salir como una flecha de entre los más rezagados del grupo que bajaba hacia el hombre que subía, y que éste, al notar que se le acercaba el de Coteruco, desprendió su diestra de la del campurriano y se quitó con ella marcialmente el chambergo, descubriendo así la frente espaciosa y blanca sobre la cual parecía reflejarse el rayo de luz que lanzaron entonces sus ojos. No he visto jamás actitud de hombre tan varonil, más noble ni más hermosa. Pero don Román no se anduvo en chiquitas, y quieras o no, le estrechó entre sus brazos. Su yerno hizo lo mismo enseguida. Después se adelantó don Recaredo y le tendió la mano. A todo esto flotaba en el aire el nombre de don Lope, pronunciado por muchas bocas, y con ello, y lo que yo sabía por la historia de los descalabros de don Román en su pueblo, narrada minuciosamente por mi tío varias veces, di por conocido el personaje. Y no me equivoqué, pues a los pocos momentos me lo trajo de la mano el señor Pérez de la Yosía y me dijo, presentándole: «Mi mejor amigo y el más noble convecino mío de Coteruco, don Lope de Robledal. Viene a Tablanca para ofrecerle a usted personalmente toda la amistad y el respeto que le merecieron las virtudes de don Celso y a rezar por su alma en los funerales de hoy». Correspondí con la mayor cordialidad y como mejor pude a aquellos nobles ofrecimientos. Supo él a dónde íbamos por allí, y sin querer aceptar un momento de descanso, que no necesitaba, retrocedió y se fue camino de la iglesia con nosotros. digo mal, con don Román solamente, pues le tomó este por su cuenta desde luego, apartándose un buen trecho de los demás, que nada hicimos por acercarnos a ellos, respetando la santa avidez con que el noble expatriado de Coteruco aprovecharía aquella providencial ocasión de saber algo más de lo que sabía sobre el estado de cosas de su pueblo nativo, aunque fueran extraídas con una ganzúa de sus ansias de aquel arcón de cuatro llaves. Mientras tanto, don Álvaro de la Gerra fue trazando nuevos y curiosísimos rasgos del carácter, original hasta lo increíble, de aquel hidalgo montañés. Así llegamos a la iglesia, en la que no hubiéramos logrado penetrar sin salir, como salieron de ella, parte de los que estaban dentro, los cuales apenas cabían después en el soportal, que también estaba atascado de gente. La duración de los oficios no bajó un minuto de las 2 horas calculadas, y cuando volvimos a la casona, los que de ella habíamos ido a la iglesia, más el extraño don Lope que quería volverse a Coteruco desde allí, y se hubiera vuelto sin la intervención de don Román, único entre todos nosotros conocedor de los resortes por el que se regía aquel carácter excéntrico, ya estaba la mesa preparada con todas las grandezas de abolengo. Y algo más que se había podido adquirir hasta en las casas de los amigos, como don Pedro Nolasco y el médico, porque pasábamos de 12 y media a los comensales entre propios y extraños. En otro tiempo me hubiera dado un accidente en presencia del menú de aquella comida, cuanta más de la comida misma, porque fue verdaderamente espantable aquel llegar a la mesa, conducidos por Facia y por su hija, sofocadas por el trajín y relucientes de pellejo, de pilas de potajes con metralla de embutidos, de rimeros de pollos patas arriba entre lagunas de grasa, de solomillos enroscados, de magras con huevos duros, de carne en toda suerte de guisos, de patos rellenos de salchichas y de lomo, y tras ello, los flanes como ruedas de molino y las natillas y el arroz con leche, poco menos que a calderadas. No entendían el rumbo de otro modo las mujeres que lo habían manipulado, y así me expliqué yo perfectamente sus afanes y desvelos, y las gentes y las cosas que habían movido y removido en la casa, en el lugar y fuera de él, de 3 días a aquellas horas. El peso de la conversación, durante la comida, le llevaron el señor de Provedaño y don Román. Como era propio y natural, se comenzó por el elogio del difunto y de sus cosas geniales, igual que en la cocina, salvo el lenguaje y el estilo. Entre Nenluco y yo suministramos los solicitados pormenores acerca de su enfermedad y de su muerte. Y saltó de golpe lo que yo veía venir rato hacía, y me extrañaba que no hubiese saltado antes en la conversación. El punto de continuar yo allí la obra benéfica de mi tío. Aquí se cayó don Román como un muerto, y me dijo el insigne campurriano, después de aplaudirme los buenos propósitos declarados por mí de poner todos los medios para lograr tan grandes fines, que si me decidía, en mis procedimientos, a servir a mis protegidos el vino viejo en odres nuevos, cosa que él no desaprobaría, lo hiciera con sumo tacto. Porque, concluyó, hermosa es la luz, pero no hay que abrir de repente todas las ventanas a los que han vivido a oscuras por achaques de la vista, pues hay que temer las locuras que entran por los ojos deslumbrados. A esto ya no pudo callarse don Román, y expuso el ejemplo de la caída de Coteruco, en demostración de lo afirmado por su amigo. Enderezada la conversación por estos carriles, nos habló de lo que le costaba aclimatarse a la vida de la ciudad. No podía con ella un hombre como él, nacido para respirar el aire oxigenado, puro, de la naturaleza, y necesitaba también la presencia y hasta la compañía de aquellos hombres rústicos, aun con sus ingratitudes. El recurso de dejarlos a solas con su pecado había producido muy buenos frutos. Poco a poco se habían ido levantando de su caída y ya le echaban de menos. Esto le consolaba y le satisfacía, y si no había vuelto ya a Coteruco, era porque quería hacerse desear un poco más para asegurar mejor la curación de sus locos. Desgraciadamente, no participaban sus hijos de aquellas sus ilusiones, porque tenían otros gustos muy diferentes, pero todo podía arreglarse con algún sacrificio de cada cual. Entretanto, distraía sus impaciencias con los hechizos de una nietecilla que Dios le había dado, y era la criatura más hermosa que había nacido de madre. Andábase a la sazón en proyectos de llevarla a Sotorriba para que la conociera su otro abuelo, don Lázaro, cuyos achaques le impedían salir de casa. Alguien preguntó allí si era verdad que don Gonzalo González de la Gonzalera se había quedado memo y pobre a consecuencia de disgustos y despilfarros domésticos, pero no obtuvo respuesta a la pregunta, porque apareció de golpe y porrazo en la salona un nuevo personaje que comenzó por decir que, ni por haber rodado 3 veces por los suelos y casi reventado la tordilla en sus ansias de correr, había podido llegar antes. Así venía el infeliz de embarrado y descosido de pies a cabeza. Era un hombre de buena edad, estampa agradable y juez municipal de su pueblo. De aquel muy empingorotado en que había conocido yo a uno de mis consanguíneos de Promisiones, yendo con Neluco a la torre de Provedaño. El caso era que, al ir a montar muy de mañana para acudir a los funerales de mi tío, le habían entregado un oficio del juez de primera instancia, obligándole a practicar unas diligencias que le entretuvieron cerca de 2 horas. Todo respeto a la tragedia del día anterior que yo debía conocer. Y para eso, la verdad fuera dicha, para que la conociera, venía él principalmente. Hicimosle sitio en la mesa. Previne a Facia que le fueran sirviendo desde la sopa de fideos inclusive, y mientras salía Tona y se quedaba su madre cambiando platos y retirando sobras destrozadas de guisotes, y todos le prestábamos grandísima atención, refirió él que bajando un pastor de su invernal, recién empezado el desnieve, a campo atravieso, porque apretaba el frío y corría mucho una nube negra por la mala parte y peor camino, se paró un instante para echar una yesca y encender la pipa a la misma boca de un covachón, conocido de muy pocos, por estar fuera de senda frecuentada, como a la mitad de distancia por el atajo, entre Tablanca y el pueblo del relatante, pero en término municipal de este. Parado allí el pastor y dale que te pego con el canto de la navaja, porque no chispeaba bien la piedra o no era la yesca de lo mejor, observa que le da en la nariz un hedor que tumbaba de espaldas. Mira aquí y olfatea allá, nota que el hedor sale de la cueva. Tiéntale la curiosidad. Entra y en un recodo muy ancho hacia la derecha ve 3 hombres tendidos a la larga, boca arriba, tiesos y casi amontonados unos sobre otros, muertos los 3 y arrimados a una piluca de ceniza y tizones apagados. Espántase, huye de allí y por ser el más cercano, según su cuenta, da en el pueblo del narrador y refiere lo que ha visto. Acude este allá por su cargo, acompañado en debida forma, y resulta verdad lo denunciado por el pastor. 3 eran, en efecto, los cadáveres, y de personas bien conocidas en el lugar, y bien pertrechados iban de armas de fuego, y hasta de cuerdas y navajas. Sin duda, los sorprendió allí el temporal de nieve desde que comenzó, y perecieron de hambre y de frío. Por decreto de Dios que conocía sus malas intenciones. Era el uno un peine que se titulaba ingeniero y decía andar en busca de una mina de oro meses hacía ya, con su vestido harapiento, sus greñas y su barba silvestre y su costurón en la cara, que le partía un ojo y la mitad de la nariz. Aquí se oyó un estrépito infernal de platos hechos trizas y un grito de Facia a quien se le habían caído de las manos como 1 docena de ellos. La miré entonces y la encontré mirándome a mí con ojos espantados y el color de la muerte en la cara. Díjele con los míos que no cometiera una indiscreción. Entendióme y le añadí de palabra y sonriéndome que no era el estropicio aquel motivo para que se asustara tanto, aludiendo a los platos rotos. Mientras Tona arrimaba al del juez municipal 2 medias fuentes bien colmadas de potajes, algo pasmadona por lo que había pescado del relato, pero seguramente más por el desastre de la vasija que había arrancado el grito de su madre. Vuelto el relatante a su historia después de este incidente, y viendo yo que, por respeto a mí, sin duda, andaba con repulgos y melindres para declarar en neto castellano quiénes eran los otros 2 muertos, apresuréme a decirle: «Sé perfectamente de quiénes se trata, y quiero evitar a usted la repugnancia de declararlo delante de mí. Se trata de 2 parientes míos, de 2 hidalgos de Promisiones. Con uno vivía el ingeniero ese del Chirlo, en su pueblo de usted. Los vimos juntos Neluco y yo al pasar por él, yendo a Provedaño. Según noticias de buen origen, esperaban entonces de un día a otro al hermano que faltaba de aquel mi pariente, que por lo visto llegó a tiempo, para dar el último golpe en la explotación de la mina de oro puro que había descubierto el lince de las barbas silvestres. En buena justicia tenían los 3 más que merecido el palo, en que hubieran muerto a no morir de ese otro modo. Con que ya ve usted si tengo hasta motivo, por lo que a mis parientes toca, para alegrarme de que hayan acabado así, como cualquier hombre de bien». Declaró el preopinante que era la pura verdad todo cuanto yo había dicho. Añadió en respuesta a una pregunta que alguien le hizo que el hombre del Chirlo en la cara había vivido en el lugar con el nombre, indudablemente supuesto, de Pedro González, que constaba en su cédula personal y que con ese se le había registrado, ya muerto, en el libro correspondiente. Alegréme yo de ello, y de seguro se alegraría Facia, que lo oía, mucho más. Y se acabó aquella conversación sin meternos en otra nueva, porque se había acabado también la comida, apremiada el tiempo, y tenían mucho que andar los comensales forasteros para volver a sus hogares los unos y los otros para terminar su jornada. Porque resultó que don Recaredo aprovechaba la ida a Tablanca para despachar un negocio, pendiente de ese paso año y medio hacía, en un pueblillo del Nansa, aguas abajo. Y el insigne campurriano tenía también sus quehaceres de urgencia en la capital, por lo que se le llevaron consigo don Román y su yerno. Desapareció sin saber cómo don Lupe. Fuéronse, mientras seguían comiendo todo cuanto le ponían delante el juez municipal susodicho, los dos desiguales de Caórnica y los cinco pudientes del Nansa, aguas arriba y aguas abajo de la casona. Acabó al fin de comer el que quedaba comiendo, y marchóse igualmente, y bien repleto, a su lugar. Al otro día, muy temprano, se largaron a Robacío la hermana y el cuñado de Neluco, y pocas horas después, ¡ay!, me abandonó también toda la familia del gigantón de la castañelera. Fin de la sección 31.